Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano. Los días se nos sueltan de la mano. Che, ya es otoño, no me digas que casi a fin de mes de junio arranca invierno con todo. Recién me imaginé un hermoso día de sol. Estos días, cuando vamos todos juntos en familia al bosque o al parque, es ideal para encontrar hermosos paisajes en los jardines. Los colores nos toman de la mano y nos llevan a recorrer con las historias de los duendes. No hay que olvidar que la imaginación en estos días no nos abandona. Así comienza una vez más el ovillo de colores, donde leemos cuentos, indagamos en la historia o aprendemos de las bibliotecas, y está dedicado a todos los chicos y chicas de todas las edades. Es por ello que espero que nos acompañen en esta hora que junto con Radio Nauta, la Biblioteca Westergel y el Galponcito de los Cuentos ideamos este programa para compartir. Pueden saludarnos a mí y a Pablo, el operador que nos acompaña, y a Mati, el conductor del siguiente programa, que bueno, desde principio de año obviamente somos compañeros y bueno, con una sonrisa grande, porque bueno, todos somos re buenos acá. Vamos a pasarla re bien todo el resto de la tarde que ya se vuelve noche. Bueno, los quiero saludar. Yo soy Rocío, soy la bibliotecaria de la biblioteca acá de Olga Vázquez. Me la paso todo el tiempo entre los libros, buscando cosas que me gustan y que puedo compartir acá. Y bueno, también con los usuarios y los lectores que vienen y que piden cosas. Y también tratando de interpretar el espíritu de la biblioteca y el espíritu del centro cultural. Este es un centro cultural que se llama Olga Vázquez. Y además de ser cultural, es social y político. Entonces, sí o sí, tengo que estar consciente de esas otras dos palabras que tanto significan. Es cultural porque hacemos muchas fiestas, porque hay muchos talleres culturales, hay muchos artistas que dibujan en las paredes, que cantan canciones en el escenario, que bailan por todo sitio. Y también hay personas que trabajan, que vienen a su día laboral desde temprano a la mañana, y también vienen personas a discutir y hablar de las cosas que le pasan, de los problemas que tiene en el barrio, ¿no? O sea, muchas de las personas que vienen acá no son de acá, porque Olga Vázquez está acá en el centro de La Plata, y las otras personas que vienen por ahí vienen de otros barrios lejanos y pueden encontrarse, es un punto de encuentro para esas personas que necesitan discutir sus problemas, que son problemas ya sea laborales y también de vivienda, por ejemplo, ahora que hace frío, ¿no? Bueno, a ver cómo nos arreglamos para que no nos falte nada. Así que así es como estamos acá haciendo este programa desde la biblioteca y todo eso. Acuérdense que ustedes pueden comunicarse si quieren dejarme un saludo, si tienen alguna pregunta. No sé, pueden comunicarse al teléfono, que vieron que está ahí, ahora hay muchas maneras de comunicarse. Tienen el teléfono, ¿no? Que es el teléfono de línea, que yo, por ejemplo, ya no tengo. Mi mamá tiene ese teléfono de línea, pero yo no tengo ese teléfono de línea. Pero acá en Radionauta sí está ese teléfono, que es el 451-6917. Después, ahora, mira, pará. A ver, voy a sacar mi teléfono porque está el WhatsApp. Yo me doy cuenta que el WhatsApp, depende del teléfono, carga un montón de datos. Uno puede compartir, pero mucha información que es re importante, pero de dispositivo telefónico a dispositivo telefónico. Porque y tiene que ser un dispositivo moderno, porque ya lo hemos comprobado que no cualquier teléfono abre cualquier archivo, no sé, o video. Pero bueno, acá en Radio Nauta también tiene WhatsApp. Por ahí te es más cómodo porque viste que te sale menos con la línea de Wi-Fi, de internet, que lo tenés en tu nuevo dispositivo telefónico. Entonces es este, 221-675190. Después lo voy a subir a las redes sociales para que se difunda y que ahí podemos contar muchas cosas. Pero ustedes tienen que pensar que si van a hablar con el ovillo de colores, tiene que ser más o menos en el horario del ovillo de colores o los días del ovillo de colores, como hoy, que hoy es martes, 6 de la tarde, casi puntual. Entonces, bueno, ahí estaría bueno que si ustedes quieren mandarme un dibujo. A mí me gustan los dibujos. Me gustan los dibujos blanco y negro, me gustan los dibujos de colores, me gustan los dibujos dibujados, porque, bueno, me entienden que por ahí pueden sacar un dibujo de un libro. Bueno, a mí los dibujos me gustan. Y todos los dibujos que quedan en la biblioteca los guardamos con recelo y los exponemos con felicidad. Así que, para que sepan. También, bueno, pueden comunicarse por Facebook al ovillo de colores. Ahí siempre vamos poniendo cosas lindas, imágenes de las actividades que hacemos en la biblioteca, de los chicos. Seguramente que va a haber alguna foto mía, una foto de Edu, que es nuestro compañero también. Hoy no sé qué pasa con Edu, le mandamos un saludo, porque no nos olvidamos de él ni de mucha otra gente. Y bueno, entonces vamos a escuchar una canción y vamos a ver cómo sigue. Chao. Yo primero. No es una carrera. Ahí viene. ¿Quién? Ahí viene Pipo. ¿Eh? Amigo Nito y me lleva a pasear Pipo el gusano, parece un tren. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito, me da la mano y me lleva a pasear. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito, parece un tren que va de aquí para allá. Pi, pi, pi, po, po, po. Pi, pi, pi, po, po, po. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito, salta que salta al son de su corazón. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito, baila que baila al ritmo de esta canción. Pi, pi, pi, po, po, po. Pi, pi, pi, po, po, po. Gusanito, ya está cansado de tanto traquetear. Ahí viene Pipo, mi amigo el gusanito, nos despedimos y se va a descansar. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Ya se va mi amigo Nito y me lleva Pipo el gusano. Nos despedimos. Pipo, pipi, pipi, pop, pop, pop. Pipi, pipi, pop, pop. Pipi, pipi, pop, pop. Soy fascinan las alturas. Cuando el sol ya está dormido, sueño en mi almohada la luna. En las cosas pequeñas se ve lo grande. Y volvemos. No me quiero olvidar de nada y no, espero no olvidarme de nada. Lo que sí quiero mandar un gran saludo a... Me junté con este sábado que pasó con un montón de gente, que en realidad éramos menos de un montón, pero éramos los suficientes y nos juntamos a hablar de bibliotecas. Y eso me puso re contenta porque... éramos bibliotecas muy variadas, entonces fue como pasarla re bien en ese sentido. Yo a veces digo, ¿no? Yo a veces me siento un poco sola, no es de mala, pero me siento un poco sola en el sentido de que acá nadie habla de bibliotecas, nadie es bibliotecario. Hay personas que revalorizan el trabajo del bibliotecario, pero no lo llevan adelante de la misma manera que por ahí lo podría llevar yo. Hoy me siento muy entusiasmada, estuve trabajando con los libros y estuve organizando muchos libros de la biblioteca El Galponcito de los Cuentos. Entonces estoy como euforizada en mi interior. Y bueno, este fin de semana fui como embajadora, me dijo Eduardo, a la biblioteca La Chicharra, que está por la zona de 18 y 71, exclusivamente ahí, justo. Es una biblioteca hermosísima y es una biblioteca que tiene muchos libros para niños y niñas. Realmente tiene un orden y controlan bastante bien todo lo que es colección. O sea, estuvimos en una sala re linda con una mesa larga y rodeado de muebles con puertas. Entonces quiere decir que tienen un cuidado con los libros extremo. Y bueno, eso como que a uno, ¿no?, lo abraza un poquito y lo hace sentir re bien. Así que bueno, un saludo especialmente para La Chicharra. Y bueno, que la pasamos genial y estuvimos haciendo cosas re lindas, como por ejemplo ponernos de acuerdo en escribir una nota, ¿no? A veces eso cuesta, no te dan ganas, pero como era para las bibliotecas, para apoyar a un montón de bibliotecas populares. También está la biblioteca El Otro Lado del Árbol, que es acá nuestra vecina, de Parque Saavedra. Y también estaba la biblioteca de teatro de la Universidad de La Plata, que es una biblioteca especializada. La biblioteca de ellos en realidad está dentro de un teatro. Entonces, ya de por sí crea un ambiente muy bonito y bueno, y es muy lindo el lugar. Yo lo conozco porque fui a visitarla. Bueno, ahora les quiero contar que decidí que empecemos a leer un libro nuevo. Este libro está dentro de los recomendados de los primeros programas y se llama La Expedición de Ricardo Mariño. Tiene muchos títulos en su índice, así que vamos a ir leyendo capítulo a capítulo. Esos títulos son los capítulos que cuentan qué es lo que va a pasar ese día. Así que bueno, vamos a empezar a leer La Expedición de Ricardo Mariño. Y hoy vamos a leer entonces Un Bando en el Fuerte. El chico pobre y el chico rico se encontraron por casualidad el jueves. Al mirar los dos, un bando del virrey recién pegado en un paredón del fuerte. El pobre se llamaba Gabriel y trataba de adivinar qué decía ese anuncio. El rico se llamaba Amado y miró al otro lado con curiosidad. El esclavo que lo acompañaba, en cambio, midió la humilde traza de Gabriel con suma desconfianza. Gabriel siempre andaba por allí porque le gustaba ver los grandes barcos anclados cerca de la costa, porque entre los puestos de venta y carretas de la Plaza Mayor se daban las mejores oportunidades para hacerse de una moneda y porque allí todo era bullicio y movimiento y eso lo divertía. Para gastar la moneda, si conseguía alguna, prefería las afueras. Los reñideros de gallos para hacer una apuesta, las pulperías cercanas a la costa con sus frecuentes peleas entre marineros o las plazas de carretas como la de Miserere, donde podía robar alguna fruta y vagabundear en compañía de chicos de su edad. Gabriel no se hubiera topado con Amado si no fuera porque este tenía la tarde libre. Se había enfermado su maestro de latín, un clérigo viejo como el mundo. Las autoridades del colegio habían dado aviso a los padres de Amado y la madre del niño había enviado por él al esclavo Jean-Pierre Berruil, comprado por su esposo a un traficante que traía negros de una colonia francesa. Amado tenía pocas oportunidades de andar solo por las calles, porque sus padres y los clérigos del colegio opinaban que la calle es perniciosa para un niño de buena clase. El chico, no obstante, se las arreglaba para pasear por los alrededores del fuerte, la Plaza Mayor y la calle de las Torres a la salida del colegio, con el consentimiento de Jean-Pierre, quien fingía no darse cuenta de los complicados rodeos elegidos por Amado para llegar hasta su domicilio. Y es que también Jean-Pierre necesitaba un poco de aire después de tantas horas pasadas en la casa. Debe andar todo el día en la calle, qué suerte tiene, pensó Amado al reparar en Gabriel. Usa ropa de paño, lleva escudo, bonete, zapatos, pensó Gabriel acerca de Amado. Su padre debe ser importante, miembro del cabildo, regidor o pariente del virrey. Un hombre con una mula cargada de cueros se detuvo ante ellos. ¿Y cuál es la novedad?, preguntó sin sacar los ojos del bando. Gabriel negó con la cabeza y el hombre insistió. Amado demoró en contestar, como si le molestara hacerlo. Dice que el 30 de septiembre saldrá hacia las Salinas Grandes la expedición encargada por el virrey. Ajá, asintió el hombre y retomó la marcha. Cuando ya estaba a varios pasos, agregó. Ya era hora, ¿no? La carne se pudre, no queda ni una pizca de sal y la que hay la cobran como oro. Hace 4 años, desde 1781, que no se va hasta las Salinas. Sabe leer, dijo Gabriel sin dejar de mirar a Amado y sin decidirse por la pregunta ni por la afirmación. Amado se volvió hacia él y lo miró fríamente, acaso por la ropa elegante que vestía o porque calzaba zapatos. Su figura parecía imponerse por sobre la de Gabriel. Soy Amado Jiménez del Orejano Redondo. Mi padre es oidor de la Real Audiencia, dijo al fin, dando por sentado que eso explicaba que supiera leer. ¿Oidor?, preguntó Gabriel. Eso he dicho. ¿Y tú quién eres? Gabriel se sintió confundido. Muchas veces había tratado con adultos importantes, pero nunca con un importante niño de su edad. Por alguna razón, eso lo avergonzaba. Soy Gabriel, dijo y tardó en agregar el apellido porque de pronto el suyo le pareció poca cosa. García, dijo al final. Y luego agregó con cierta vacilación. De los carretales cuadrados. ¿De los carretales? Cuadrados. Gabriel García de los Carretales Cuadrados. Es bonito, ¿no? Un poco raro. Y para terminar de darse importancia, Gabriel dijo, mi padre tiene una carreta y voy a ir con él en esa expedición. Sí, se interesó Amado. Tendréis que atravesar territorio indio. ¡Qué afortunado! Los indios atacan con flechas y lanzas. Incendian las carretas y se llevan con ellos a las mujeres. Y los soldados deben dispararles con los cañones. ¡Claro! Van muchísimas carretas. Oí hablar de 400 o 500. Daría cualquier cosa por hacer un viaje como ese, dijo Amado. En esos viajes no permiten niños. ¿Y tú cuántos años tienes? 11. ¿Y usted? Quiero decir, ¿y usted tú? ¿Usted tú? Puedes tutearme, río Amado. También tengo 11. Pero, ¿cómo es que tu padre te lleva? Bueno, es que tengo mucha experiencia en conducir carretas. Muchas veces ayudé a traer cargas desde las conchas hasta la plaza. Oh, qué bien. ¿Y a mí, tu padre, me podría llevar? Tal vez si le dices, claro, te llevaremos. ¿De verdad? Te doy mi palabra, Amado Jiménez de la Oreja. Del Orejano Redondo, perdón. No importa, don Gabriel García de los Carretales Cuadrados, cuadrados. ¿Y pudieron seguirme? Bueno, espero que les haya gustado. Así es el primer capítulo. Me parece que yo pude interpretar algo, ¿no? Se nota que se conocen dos chicos, uno que es muy rico y el otro muy pobre. Los dos tienen nombres muy largos. Y me parece que son muy importantes estos dos personajes, estos dos niños que tienen 11 años y que deciden hacer una expedición a las Salinas. Se ve que es una historia que se sitúa en 1780 y tantos, no sé si 85, eso no puede ser, si era 85 u 68, no, 85. Y bueno, entonces ahí se ve que usan, incluso cuando al elegirlo a este libro, tiene palabras que por ahí nosotros ya estamos como queriendo erradicar un poco, pero también son palabras que son parte de nuestra historia y de nuestras equivocaciones, y tener esta oportunidad de decir de qué se trata esta historia es interesante. Como por ejemplo, bueno, tienen el niño rico, tiene un, en vez de tener, no sé, una niñera o un niñero, no, tiene, ¿cómo es que le dice? Un esclavo, tiene un esclavo. Entonces ya de por sí, bueno, la diferencia, ¿no? Los dos nenes no saben leer, va, uno sabe leer, el pobre no sabe leer, pero el rico sí, y el rico tiene que aprender un montón de cosas que incluso para mí estaría muy lejos ponerme a aprender latín ahora, aunque bueno, podría ser capaz, pero... Así que bueno, así viene la historia. Me parece que me gustó más que nada, más que todo este resumen, me gustó más que nada la historia de los dos amigos. Así que ya estoy contenta, lo vamos a continuar. Vamos a escuchar, recién escuchamos, la primera canción fue un tema para los más chiquititos. Y ahora vamos a escuchar un tema que trae muchos recuerdos porque era la cortina del programa que hizo el Galponcito de los Cuentos y la Biblioteca Oestergel en el 2013, que se llama Musiquitas y es de Marta Gómez. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán, y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, alá. Ay, alá. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. Que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, a la. Hay un viejo cuento con cuatro personajes. Todos, alguien, cualquiera y nadie. Ocurre que había que hacer un trabajo muy importante. Y todos sabían que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó cuando se enteró porque le hubiera correspondido a todos. El resultado fue que todos creían que lo haría cualquiera y nadie se dio cuenta que alguien no lo haría. ¿Cómo termina la historia? Alguien reprochó a todos porque en realidad nadie hizo lo que pudiera hacer cualquiera. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Desde temprano nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama. Despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los miércoles, a las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Quiero escuchar tu canción. Si yo fuera como un globo lleno de aire. ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? Me acabaron de convidar una bomba blanca, dulce y chiquita. Era de azúcar. ¿Cómo es? Merenguito. Eran unos merenguitos rellenos de una cremosa crema. Y alrededor todos con los manicitos fileteados y tenía hasta un pomponcito de dulce de leche. Me parece que estoy a toda onda porque, no sé, yo comería eso todos los días si pudiera. No, mentira. Bueno, les quiero contar que hoy traje un tema con respecto a los libros. Me parece que es muy importante para toda aquella persona que quiere escapar de la lectura de los libros o no le interesa la lectura de los libros. Entonces esto sería como una atracción al libro, ¿no? Yo creo que nos podríamos meter en ese tema para justamente no dejarlos de lado, cuidarlos, respetarlos. Entre todas esas cosas, de todos los beneficios que tiene leer un libro, ¿cómo no escapar del libro, ¿no? ¿Cómo dejarse atrapar por él? Así que, bueno, dice, ¿cómo leer un libro sin morir en el intento? ¿Cómo se debe leer un libro? Y bueno, acá una de las cositas que anoté como para tener... Creo que lo más importante al elegir un libro para leer es que nos guste o es porque tenemos una necesidad informativa, ¿no? Tener una necesidad informativa, como por ejemplo los manuales de la escuela. Bueno, tenés que leer tal página y resolver tal otra página, bueno, por ejemplo. Y bueno, y en cualquiera de los dos casos podemos ver qué es lo que nos atrapa. Obviamente que en un manual, en un libro de estudios de la escuela, es re importante que tenga una letra legible, que tenga lindos dibujos. Y bueno, después, no sé si ustedes se acuerdan, no sé si ustedes escuchan siempre desde hace años, pero tuve una etapa en donde yo venía acá al programa de la biblioteca a contar las partes de un libro. Entonces, cuando uno puede leer, cuando uno tiene un libro para leer, puede, por ejemplo, empezar a investigarlo. Porque por ahí hay libros que son más difíciles y hay otros libros que son menos difíciles, pero cuando nos gustan esas cosas complejas, ¿cómo llegar hacia ellas? Porque también no es algo que uno agarra un libro y dice, uy, este me lo recomiendan, El túnel de Sábato, yo que tengo 15 años lo puedo leer. Obviamente que lo podés leer. Cualquier persona que ya pueda leer, que ya lea un cuento largo lo puede leer. Pero, ¿qué es importante? Tener ciertas referencias como para poder interpretarlo y no perderse en el medio del libro. Y bueno, entonces, por ejemplo, traje como para hablar de una obra de teatro, ¿no? Es un libro que tiene dos obras de teatro, que es La Biblioteca Clásica y Contemporánea. Hay muchas obras de teatro re bellas para leer, que son para chicos, ¿no? Los chicos leen obras de teatro para chicos y los grandes leen obras de teatro para chicos y para grandes. A mí me gusta leer obras de teatro para chicos y obras de teatro para grandes, pero las obras de teatro para grandes me aburren, no las puedo comprender. No sé ustedes qué les pasará. Pero yo quiero luchar contra eso y me encantaría leer una obra de teatro para grandes. Entonces esto es como hacer, digamos, esta cuestión de exponer sus propios problemas a las personas para poder resolverlos, ¿no? Es una manera de comunicarse. Entonces, bueno, empiezo leyendo, ¿no? Primero, me gustó esta obra, por ejemplo, porque tiene un arte de tapa re lindo, de mujeres. Miro la parte trasera, la contratapa, y me cuenta en qué época está ambientada. Entonces yo ahí como que, bueno, me relajo porque más o menos ya me atrapa, ¿no? ¿Quién es el autor? La biografía del autor. Y poder descubrir realmente qué es lo que más me gusta de esta obra. Y, por ejemplo, dice que esta es una comedia, ¿no? De Gregorio de la Ferrer, que él vivió entre... nació en 1867 y, bueno, falleció en 1913, y que las comedias de La Ferrer se caracterizan por una ácida crítica de las costumbres porteñas de principio de siglo. Entonces yo seguramente que ahí hasta voy a buscar cosas, ¿no? De la abuela, del abuelo, y hasta voy a tener que indagar, ir a hacerle una pequeña entrevista a ellos, a ver, para que me ambienten más o menos cómo es toda esta historia de La Ferrer. Después, ahora ustedes saben que cambiando de tema, están estos otros libros que los devoramos, ¿no? Por ejemplo, que son los libros álbum. Y bueno, los libros álbum ya de por sí tienen muchas ilustraciones. Y pueden tener desde las ilustraciones más entendibles con los colores adjudicados perfectamente, como otra cosa totalmente distinta. Cosas que no tienen nada que ver. Acá encontré este libro, álbum, que ya de por sí tiene dimensiones muy grandes a las que acostumbramos a entender dentro de un libro, porque tiene como 30 de alto y 25 de ancho. Tapa dura. Entonces, ya de por sí estamos agarrando una obra de arte, porque tiene dibujos hermosísimos, y este se llama El aprendizaje amoroso. Entonces está todo color de rosa y hay una parejita que se abraza y ella tiene un casco con alas. Ya está, es como todo muy mágico, y están parados arriba de una nube y esa nube llueve. Es re lindo. y atrás tiene una abeja. Bueno, son cosas para investigar, ¿o no? Las abejas que son de los panales, bueno, no sé. Entonces, así uno lee un libro. Uno tiene varias maneras de interpretar y de hacerse entender un libro. Y después, bueno, y tiene este libro ya de por sí, El aprendizaje amoroso, tiene cosas muy extrañas, surrealistas. Ah, muestran un corazón con una flecha. Sí, que es una manera de mostrar que se ha enamorado. Y también, bueno, en este de por sí tiene como un relato, ¿no?, antiguo de reyes. Por ejemplo, había una vez en un país lejano una hermosa y encantadora princesa que esperaba a su príncipe azul. Y así, bueno, continúa esta obra. Y bueno, y los personajes son dos niños. Son dos jovencitos que viven en un mundo desordenado, lleno de libros, con tazas. Bueno, es muy bonito este. Para poder llegar a interpretar esto, uno tiene que tomarse un momento. Y además de leer la historia escrita, también está bueno para, no sé, mirar las imágenes, ¿no? El dibujante, la ilustradora de este libro es Emmanuelle Hoddart. Y bueno, la autora es Leitia Borchet. Se ve que no son de acá, ¿no? A ver, vamos a investigar más. Si tiene alguna. A ver si acá está. La ficha técnica. Bueno, este libro fue editado en México, pero el título original es en francés. Así que bueno, es un libro de unas artistas francesas. Y en edición del 2008. Bueno, esta es otra manera de leer un libro. Después acá encontré otro que es Birds of the World. Y es un libro en inglés, de pájaros. Este libro no sé quién lo puede querer. ¿Quién lo puede querer? Yo creo que una persona que básicamente hable en inglés. Porque en nuestra biblioteca un niño que hable en inglés no. Pero sí tiene hermosos pájaros. Porque los birds son los pájaros. Y bueno, por ahí tendríamos que tener algún profe de inglés para que nos lea el libro. Y aprender, ¿no? Escuchar cosas en inglés y leer libros en inglés. Este libro también es como... Es un libro que lo elijo para leer, pero... Pero solo puedo leer sus dibujos. Así que tiene un dibujante. A ver si sabemos el nombre del dibujante. No. The Golden Library of Knowledge. Esta es la biblioteca de oro del conocimiento, significa eso. Es una nueva serie of books especially, de libros especiales. Y bueno, y así. Ilustraciones, acá. Arthur Singer, James Gordon Irving y Arnold W. Ryan. Es un libro que se editó en 1958. Y bueno, para mí me resultó un libro que... Y es un libro escrito por Eunice Holzhart, de Nueva York. Libros que nos gustan, que por ahí los podemos leer, que por ahí no los podemos leer. Bueno, así es una manera de leer libros. De tomarlos un momento en nuestras manos, conocerlos y abrazarlos. Bueno, vamos a escuchar una canción muy, muy linda, que es Vara de la Chilinga. Yo vi la luna, clarear la luna en un lugar. Tenía una garrafa de marapó para el señor Vara. Él va a tomar. Yo vi un hombre color de fe. Yo quiero saber quién me complementó. Será Macumba, Macumba, o será, será, será Mandinga de amor. Música. tomar. Yo vi un hombre color de fe. Yo quiero saber quién me complementó. ¿Será Macumba, Macumba? ¿O será, será, será Mandinga de amor? ¿Será Macumba, Macumba? ¿O será, será, será Mandinga de amor? ¿Será Macumba, Macumba? ¿O será, será, será Mandinga de amor? El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Estamos a punto de concluir el día, así que con esta canción, como que seguramente alguien se está despertando, ¿no? Se estira, o como una clase de teatro, de expresión corporal, así tranqui, aflojando. Me acuerdo que tengo la contractura, ¿no? Del frío acá. Bueno, vamos a ir concluyendo este día con onda, con alegría, con ganas, porque tengo muchas más novedades sobre las nuevas obras que llegan a la biblioteca. Y bueno, y es conocimiento, son las últimas noticias, son cosas positivas que también nos hacen pensar en la realidad. Y a veces la realidad depende de los anteojos que nos pongamos, puede ser más linda, más fea, y nos puede enojar y nos puede hacer sonreír. Encontré este libro que no está ni inventariado, entonces cuando yo le digo que es lo último de lo último que entró a la Biblia, es de en serio, y es sobre personajes de leyendas. Dice, cuando son grandes las hazañas, el paso del tiempo va desdibujando la memoria. Así, hombres reales de carne y hueso se confunden con la leyenda y cuesta distinguir la verdad de la fábula. Sin embargo, la historia ha demostrado que por más grande que haya sido la epopeya, siempre hay detrás de un trasfondo verídico. Esta es la historia de aquellos hombres y de sus increíbles acciones. Y bueno, y aquí tenemos cosas, porque vieron que es nuevo, ¿no? Hablar de la mujer. ¿Sabían? Ah, como a modo de chiste. Lo denigrante. Porque miro acá y no encuentro ni una mujer. Ah, acá, la doncella de Orleans. Vamos a darle protagonismo a ella. Un recorrido por la vida de Juana de Arco, la heroína de Francia. ¿Conocen de Juana de Arco? A ver, página 34. Después son 38, de las cuales está la doncella y no. Después están las. Ah, acá. Boaidicea, reina de los Isenios. La mujer que fue capaz de vencer a las legiones romanas por venganza y arrastrar a todo un pueblo tras de sí. ¿Saben que los romanos no eran muy lectores? Bueno, no sé, si quieren saber, pueden saber. Ah, porque este sumario es de 6, claro, las páginas. Entonces, no son, son 2. Bueno, son un montón. Pero Juana de Arco, se los recomiendo que investiguen sobre ella. Y después acá tengo unos cuadernillos que son 2 de la serie Piedra Libre para Todos y uno que es de la Universidad de Buenos Aires. Son del Ministerio de Educación, que los envía la Presidencia de la Nación. Y por ejemplo, acá hay uno que es Nautilus. Relatos para pensar la ciencia. Y bueno, hay mucha gente interesante. Hay imágenes muy lindas. Índice Viking, un planeta dividido en 2. en las planicies de Chir y Tupía. No sé, esto no entiendo nada, pero acá hay un cohete espacial. Habría que saber, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Habla de la NASA. Y habla de Viking, que es un cohete lanzado el 11 de agosto de 1975. Son esas grandes investigaciones que se hacen hacia el universo, donde llegan este tipo de máquinas gigantes y pesadas. Y después se muestran un desierto, se ve que hay noticias de Viking por ahí. Y bueno, ahí habla de todo lo que es el aire. El aire, esos aviones que lanzan proyectiles. Y aparece una mujer, el nombre de Venus. Y Nautilus, ¿no? Ajá, y acá claro, porque Venus es un planeta. Está la Tierra. Bueno, interesante. Me resultó bastante avasallante el tema de los aviones, pero puede ser lindo. Después tengo acá el otro, Luces y Sombras. Este es el de Piedra Libre para Todos, que el otro día leí el de los ejercicios de las voces. Y bueno, eso me resultó muy divertido. Así que hoy seguramente principalmente habla de la luz del sol y la luz de la luna, y de cómo influye su luz en nuestro planeta Tierra. Cómo viene el tema del invierno con la luz solar y el verano, que cambian, ¿no? Días extraterrestres. Por ejemplo, el día de Neptuno, el planeta más alejado de la Tierra, tiene una duración de 16 horas y 7 minutos. Ese es el tiempo que tarda en dar una vuelta sobre sí mismo. Claro, pudimos comprender mediante mi razonamiento silencioso que el planeta Tierra dura, nuestro día tiene 24 horas porque el planeta Tierra gira sobre sí mismo en 24 horas y el de Neptuno menos, son 16, le ganamos a Neptuno. Ah. Y después el otro, ambientes del pasado y presente. Y a ver, ambientes del pasado, hay un bosque hermoso. ¿Por qué algunas partes del planeta están cubiertas de tupidas selvas, mientras que otras son extensas llanuras de arena o de hielo? ¿Qué diferencia hay entre los animales que viven en uno y otro lugar? ¿Cómo hacemos los seres humanos para poblar regiones de la Tierra tan diferentes? Y bueno, esto también es un tema que a mí ya me atrapó. Biomas o ecorregiones. Como hoy, que estuvimos hablando de los parques y los bosques. Acá en La Plata tenemos parques y bosques re bonitos, que obviamente están invadidos por la civilización, nuestra vida cotidiana, pero yo he encontrado rinconcitos mágicos, no exclusivamente en el rincón del rincón, sino ahí, ¿no? Ese lugarcito. Así que, bueno, el enigma patagónico. Es re interesante, estos cuadernillos en la biblioteca los van a encontrar en la sección de educación, ¿sí? Porque no son para chiquitos, es para que venga la seño o mamá o la persona que tenga ganas de contarles historias de estas. Me parece que son muy interesantes para las seños. Así que bueno, sin querer, acá yo me doy vuelta. Y tarán, tatán. ¡Aquí! ¡Hola! ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Cómo estás? La otra. La del millón. ¿De dónde venís? No, la otra. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Sí. ¿Estas son horas de llegar? No. ¿Cuál? A ver. No, se ve que no entraste a la Biblia. Ay, preguntaron por mí. Ay, me extrañaron. Yo hago esas preguntas. Sí. Mirá la sonrisa, sí, de estos tres, no, pícaros. Eso, se ve que no estamos en la Biblia. Estamos acá, comportás, ¿no? Nada está bien, que ver, muy soy bien. Una persona adulta y equilibrada. Te cuento, chicos, llegó Edu. Son las 18:53 en mi dispositivo telefónico. Por favor, no me pases boleta. Menos mal que terminamos de leer todos los libros. Muy bien. Ya le estaba haciendo las recomendaciones, que no los lean solos porque son muy interesantes para conversar. Bien. Bueno, les cuento, chicos y chicas, estuve como titiritero trabajando ahí en el Hospital Roca de chicas y chicos hipoacúsicos, o sea que algunos que tienen implantes cocleares, otros que oyen poquito, otros que no oyen nada, pero que se expresan de mil formas. Así que hice función y taller, que queda cerquita de la cancha de All Boys, ahí en Floresta. All Boys, All Boys. Queda lejísimo de Floresta tomarse un colectivo a Constitución, casi una hora veinte de todo lo que tarda, la cantidad de semáforos, la cantidad de avenidas, la cantidad de gente. Sí, es el centro de la ciudad, es la centro, selva de cemento, te metes ahí, no salís nunca. Pero es más lindo que el centro, tiene más vida, es más barrio, y de alguna forma, bueno, ahí está este hospital, y donde funciona, en el hospital funciona también la escuela, así que ahí estuve haciendo los títeres hoy. Sí, yo tengo una amiga que vive en Lanús y cada tanto la voy a visitar, y también son 2 horas para llegar a su casa desde Constitución, arriba del bondi. Yo voy con el GPS, es el mapita, siguiendo, ¿no?, todo el camino, y me pierdo el paisaje, pero bueno, es así. Pero ya el próximo martes estaré acá compartiendo con vos el ovillo de colores. Es más, podés tomarte unas vacaciones, que puedo estar también, pero a mí me gusta hacer con vos el programa. Así que me parece interesante contar un par de cositas. ¿Hay tiempo todavía? Te quedan en realidad 1 minuto y medio y sin la parte de los deseos, y podemos escuchar la última canción. Bueno, yo creo que hay una cosa que me puede alegrar el día, es que el señor Matías de Pascuale, amigo de este programa, nos haga unos pasos de afro. ¿Qué te parece? Una vez así. Dale, cerramos los ojos. Eso van a ser los deseos. Ahí es cuando cerramos los ojos, nos agarramos las manos y lo imaginamos. Sí, sí. Bueno, y luego también contarles un par de cositas muy interesantes, porque el sábado en la Biblio, puntualmente en la Biblio para chicas y chicos, hubo una actividad, pero para educadores y educadores y educadoras, que tiene que ver con el dengue. El dengue ya es una epidemia, como también es la gripe, y nuestros amigos y amigas Silvina, Fernando y también Ana estuvieron dando un taller para los bachis. Así que es una buena noticia de la Biblio. Y contarles que pronto vamos a estar haciendo actividades. Seguramente vos contaste también lo del encuentro de bibliotecas, y si no, lo contamos el programa que viene. Pero estuvimos con un mayo bastante activo entre lo que fue el Cabildo Cultural, los encuentros de bibliotecas, y en junio vamos a hacer actividades para chicos y chicas en nuestra Biblio. Muy bien, me encantan todas esas afirmaciones. Bueno, así que nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, con esta última canción de Puntumayo, The Woman of Latin America. Ah, es una canción en verdad de Marta Gómez, de esta compilación de Putumayo. Así que es una delicia la canción, en homenaje y en adhesión de nuestro programa y también de la radio a lo que es la marcha del 3 de junio, ni una menos, donde vamos a estar y vamos a estar acompañando con la bandera de Radionauta, con las banderas de la Biblio, vamos a estar acompañando esta marcha. Bueno, Edu, entonces vamos a escuchar esa canción. Nos despedimos. Nos hasta despedimos. El martes que viene. Chao. Los gritos se escuchan. Escucha. Los silencios se acaban todos los problemas.